Buen día. Cuando terminaba el partido en Madrid, se desató una tormenta en Buenos Aires y vecinos de Belgrano y de Núñez alcanzaron a reflejarlo en filmaciones y en fotografías sobre el cielo del estadio de River, un rayo luminoso hacia abajo en el medio de la tormenta, como si hubiese querido mandar un mensaje para que todos entendiéramos que ese era el lugar donde se debía haber jugado un partido de fútbol entre dos clubes de la Argentina. Los que creen, los que no creen, los de River y los que no son, pueden buscar la filmación o la fotografía. Llegó el aviso en el mismo momento. La tormenta, la lluvia sobre el estadio y de pronto el cielo que se abre para permitir una luz. ¿Será un mensaje? Y a lo mejor sí, porque el presidente de la Nación Argentina, que fuera presidente de Boca Juniors, no hizo ningún esfuerzo para que se jugara ese partido en nuestro país. Porque el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en lugar de defender los intereses de dos clubes afiliados, como es plateísta y tiene palco en Boca, se puso en hincha y no hizo ningún esfuerzo para que el partido se jugara en el estadio de River o en cualquier otro estadio, como el de Mendoza, que ya el gobernador lo había ofrecido para que allí se realizara el partido. Y entonces, aparece aquí las cosas ocultas de lo que este programa denunciara en aquel momento como despojo y además el travestismo de la Copa Libertadores transformada en la Copa Conquistadores. Pero para no crear un monólogo, voy a permitirme leerles lo que publicó la subdirectora de un diario digital que se lee bastante en España, que se llama Mundo Deportivo, para que ustedes interpreten que en varias partes del mundo se coinciden con esta burla a los argentinos que ha hecho la Asociación del Fútbol y Chiqui Tapia como irresponsable presidente que no defendió los intereses del fútbol argentino ante la Confederación, el gran negocio del estudioso de Kansas, se recibió en Estados Unidos, Alejandro Domínguez, el paraguayo que virló un negocio a los argentinos, y digo, y lo dije antes y lo digo ahora, hay que investigarlo, porque para que el estadio de ayer estuviese más completo, regalaron entradas en España. Repito, regalaron entradas en España. Hubo 62.000 personas en un estadio que tiene un poco más de capacidad. Y de un señor, que es el presidente del Real Madrid, que se queda con un gran negocio y una gran tajada, pero que además ha sido socio de la familia Macri en las autopistas en la República Argentina, Florentino Pérez. Entonces, a partir de estas cosas que se cruzan, a partir de esta situación donde algunos dirigentes de aquí mezclan sus pasiones deportivas, como Tapia, que es hincha de Boca y socio, y se disfraza de presidente de Barraca Central y de ser neutral en la AFA, y no defiende los intereses del fútbol argentino, se mezcla eso, el creer de que si se sacaba la localía River se beneficiaba Boca, y por el otro lado, una cuestión de negocios a espaldas del pueblo argentino y de los hinchas de Boca, porque en ningún momento quisieron beneficiarlos. Se trataba de un negocio, y lo hicieron frente a todos los que aquí están presentes como testigos de esta historia y de este tiempo. El editorial de Cristina Cubero, la subdirectora del diario Deportivo de Madrid, dice: les vamos a seguir robando, sigan así, despreciando su talento, entregándolo, rindiéndose ante la plata, sintiéndose inferiores porque quieren ser como ellos. Sigan así y les vamos a seguir robando las ilusiones y hasta el alma. El fútbol es un valor que Argentina hizo bandera. solo un país con creatividad en las venas puede parir a Maradona y a Messi, y que solo su creatividad en las venas se lo permiten, y que solo se discuta quién ha sido el mejor de la historia, si el Diego o el primero, al que les arrebataron porque en el Barcelona sí podían pagarle un tratamiento médico por Messi, ¿no? El G20 ha pasado por Buenos Aires y no ha pasado nada, pero el fútbol es más productivo, es un regalo más preciado, un bien para comercializar. Se lo hemos robado y todos son cómplices, todos están lucrando, menos el pueblo, menos los aficionados, menos Argentina, que se consume y se empequeñece y que se hace vulnerable y tercermundista. El último clásico entre Barcelona y Real Madrid, un partido soñado para una final de la Champions League, que todavía no se dio crédito, un superclásico en la final de la Libertadores, un River Boca en el Monumental que decida el título más importante en Sudamérica, la envidia del mundo, el Real Madrid Fútbol Club, el Barcelona, que nunca tuvieron en la final del mundo ni de la Champions, la madre de todos los partidos, se la afanamos en sus raíces y encima le dicen que es culpa de todos ustedes. No están preparados. Y los que deben levantar la voz y plantearse y no viajar en primera clase a Madrid para alojarse en un hotel de superlujo y ver qué bonita que está la capital de las luces en Navidad, no lo hicieron. La culpa no es del insensato hincha de River que lanzó una piedra al autocar de Boca, con la complicidad de un gobierno que relaja con la seguridad. La culpa es del que no entiende que este partido es una oportunidad de vida. La culpa es de Mauricio Macri por no imponer que se juegue en Buenos Aires o no se juega. La culpa es de los presidentes de River y Boca, que no se plantan porque ellos tienen la responsabilidad y el poder para hacerlo. La Conmebol se vende porque queda mejor en la foto el lujoso y ordenado palco del Santiago Bernabéu, el estado en el que nos citaremos los ricos para ver a un espectáculo desnaturalizado. Lo vamos a seguir robando, el fútbol y hasta sus almas. Esto lo escribió el domingo Cristina Cubero, la subdirectora del diario online Mundo Deportivo, y que es la absoluta verdad, y que refleja lo que venimos sosteniendo acerca de este hurto calificado en el que no es inocente el presidente de la Nación Argentina, que no hizo ninguna fuerza, y que lo que es peor, Alejandro Domínguez, el estudioso de Kansas, fue invitado a la gala del Colón. Infantino, el otro que hizo el negocio, titular de la FIFA, fue a hablar 10 minutos en el G20. ¿De qué habló? Si la pelota tenía válvula o tiento, porque la válvula también la inventamos nosotros en Córdoba con la pelota Superval. Digo, si no nos damos cuenta, habrá que refrescarle la memoria a todos para que entiendan que además de ser un negocio, el presidente de la nación nunca lo echó a Diceo, nunca echó a los Barras de Boca y los tuvo de custodia Angelici del micro de Boca dándole seguridad. Nos mienten en la cara todos los días y se lo creemos. Y esta mujer que escribió eso en España nos refleja tal cual. Los vamos a seguir robando, dice. Pero además de esto, en la revista Forbes de España, don Florentino, que es el presidente del Real Madrid, es el CEO número uno de los reinos, porque el Real Madrid Club de Fútbol, financieramente, es el más cotizado del mundo. Pérez, ejecutivo principal de ACS, la constructora con 200.000 empleados, fundada en el año 1997, y que tiene un ingreso de 36 mil millones de dólares con ganancias que superan los 865 millones de dólares. ¿Sabe a qué se dedican? A ser proveedores del Estado. ¿Sabe dónde se hizo multiplicar su fortuna? Con Franco y con el partido de Rajoy. Qué casualidad, qué coincidencia. Pérez, además, a la vez de ser principal accionista de esto, ha conseguido estar metido en los negocios de autopistas de todo el mundo y han tenido sociedades con Macri en la Autopista del Sol. Es decir, si no entendemos estas cosas, si no nos damos cuenta de que están los negocios metidos adentro, de que el presidente de la Nación le podría haber dicho tranquilamente a los presidentes de los clubes, señores, ustedes se ponen firme porque yo, como presidente de la Nación, no quiero que este partido se juegue fuera de la Argentina, y si no, no lo jueguen. Si el presidente de la AFA hubiese defendido los intereses de la Liga y hubiera dicho, señores, no nos roben este negocio, el señor Alejandro Domínguez no se quedaría con varios millones, el señor presidente de la FIFA no sería beneficiado con alguna distracción de entradas y de millones, y el Real Madrid no habría colocado sus 15.000 entradas para los socios, quedándose con la recaudación, a 80 euros cada entrada. Es decir, estamos en el momento en que la euforia, el festejo y las tristezas de otro no le permiten comprender que nos han estafado, pero que aquí hay una complicidad manifiesta por silencio del presidente de la Nación Argentina, del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y de la irresponsabilidad del presidente de Boca y de la falta de oposición del presidente de River. La Copa Libertadores terminó siendo la Copa de los Conquistadores de América. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 15 minutos, 16 grados, 4 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Y en lo deportivo, River Plate, un justo ganador, salud campeón. Esta es la canción más escuchada últimamente en todos los medios. Sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana, por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. siendo River Plate, por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende, porque se lleva en la piel, y en cualquier lugar que esté siempre va al frente. Vuelan las banderas del Monumental, se viene River, se viene la alegría, y cada hora, cada día, River Plate quiero más, como te quiere casi toda la Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Muy bien, y ya siguen llamando los teléfonos desde temprano, esperen que le digamos cuando van al aire. 6 de la mañana, 18 minutos, vamos a contar, Enrique, la historia de la Copa Libertadores, cómo llegó River a esta final. Así es, bueno, comenzó la campaña River Plate el 28 de febrero, cuando en Río de Janeiro igualó con Flamengo 2-2, luego continuó con el empate en el Monumental el 5 de abril ante Independiente Santa Fe 0-0, el 19 de abril visitó a Emelec, le ganó por un tanto contra cero. El 25 de abril, como local, superó a Emelec 2-1. El 3 de mayo, le ganó como visitante a Independiente Santa Fe 1-0 y cerró su campaña en el grupo 4 de la Copa Libertadores de América, igualando como local el 23 de mayo ante Flamengo 0-0. En octavos de final, el 9 de agosto le empató con Racing en la ida 0-0 y el 29 del mismo mes en el partido de vuelta le ganó a Racing por 3-0. En cuartos de final, el día 19 de septiembre empataba con Independiente en el Libertadores de América 0-0 y en la revancha el día 2 de octubre como local en el Monumental le ganaba al Rojo por 3-1. En la semifinal, el 23 de octubre en el Monumental perdía 1-0, el único partido que perdió River en toda la Copa Libertadores, y en la revancha, el 30 del mismo mes, le ganaba en Porto Alegre al Gremio, el actual, el que era campeón hasta el día de ayer de la Copa Libertadores, 2-1. Y en la final, en la ida, en la Bombonera, frente a Boca, igualaron 2-2, y en la vuelta ayer, River superaba en el estadio Santiago Bernabéu al Xeneize por 3-1. Entonces, River, en esta Copa Libertadores, jugó 14 partidos, ganó 7, empató 6, perdió uno solo, marcó 19 goles, le marcaron 9. Los goleadores fueron Lucas Prato con 5 goles, Rafael Santos Borré y el Piti Martínez con 3, Juanfer Quinteros con 2 y con 1, Ignacio Escoco, Rodrigo Mora, Ezequiel Palacios, Camilo Mayada, Javier Pinola y Carlos Izquierdos, el jugador de Boca, en contra con... completaron lo que tiene que ver con los goleadores del campeón, del flamante campeón de la Copa Libertadores 2018. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Es ahora 6:21 minutos. Bueno, como se terminan todos los temas, se termina el G20, se termina River y Boca, y la realidad sigue golpeando, tenemos las novedades propias de cuando se acerca fin de año. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, dice que no hay problema para atender las necesidades de los movimientos sociales, que las puertas están abiertas, pero no con cortes de calles y no con aprietes que no va a aceptar. Sin embargo, estamos en condiciones de decirle que el bono de 3.000 pesos... le pusieron el pulgar para abajo. El jefe de gabinete y el presidente ya dijeron que no habrá bono de 3.000 pesos para los movimientos sociales. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Se jugó la última fecha antes de, o se va, se va a terminar de jugar hoy, la última fecha antes del descanso, que se va a reanudar a fines de enero. Así que vamos a la información de los partidos de primera división que se jugaron, los resultados, los partidos que se van a disputar, que están pendientes, y recordemos que River debe 4 partidos del campeonato. Así es, Miguel, estamos entonces con la fecha 14 de la fecha 15, perdón, de la Superliga, y entonces con los siguientes resultados. Recordamos que la misma había comenzado el día viernes con la victoria de Newell's Old Boys de Rosario por 3-0 frente a San Martín de Tucumán. El sábado, entonces, recordamos que fue una victoria de Defensa y Justicia, el único invicto del campeonato. Le ganó a Colón de Santa Fe 3-0. También igualaron San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de La Plata en 1-0. Lanús le ganó a Talleres de Córdoba por 2-1. Y Banfield superó como visitante a Unión de Santa Fe por 1-0. Lo que tiene que ver con el día de ayer, recordamos entonces que Argentinos Juniors perdió como local frente al Docivi de Mar del Plata por 2-1. Y también se registró el empate entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán 2-2. Y la victoria del puntero del campeonato, el líder exclusivo, Racing, le ganó a San Martín de San Juan por 1-0. Y entonces quedó como único líder y cerrando el año futbolístico con 36 unidades. Hoy se completa la fecha con 2 encuentros. A las 19 van a jugar Patronato con Vélez Sarsfield y luego lo van a hacer para cerrar el año futbolístico Belgrano de Córdoba enfrentando a Tigre. Recordamos entonces el líder del campeonato, Racing Club de Avellaneda, con 36 unidades, se va muy tranquilo esperando las 10 fechas finales de la Superliga que se va a reanudar en el mes de enero. Le lleva 6 puntos a Defensa y Justicia con un partido menos defensa. Con un partido menos, tiene que recuperar el partido con River, claro. Después le voy a contar todos los encuentros, claro, que están postergados. Que es el único invicto. Digamos, es el único invicto, sí. El equipo de Sebastián Becasese, que ha hecho una campaña espectacular y que cerró precisamente el año futbolístico barriendo prácticamente a Colón de Santa Fe, al que superó por 3-0. Habrá que ver ahora, bueno, Lisandro hizo ayer un gol, el único gol del partido. Ya le cuento los goleadores, Miguel. Sí. Pero creo que sí, que en este caso, en los goleadores estaba Manuel Gigliotti, de Independiente con 12, y ya le voy a contar en un ratito nada más si Lisandro lo alcanzó, sí, pero me parece que sí. Lo alcanzó, sí, sí. Lisandro hizo 2 goles en Tucumán. No, ¿dónde fue el último partido de Racing anterior? En Córdoba con Talleres. Hizo 2 goles en Córdoba y 1 ahora, son 3 goles más, estaba 3 goles abajo y ya lo alcanzó. Pero ese no es el tema solamente, sino que le renovaron el contrato, como ya dijimos en este programa, por 1 año más, y no parece la edad que tiene, ¿no? Corre, muerde, marca, llega para hacer el gol. La verdad que es el emblema de Racing, sin duda. Y es increíble como con tantos años, ¿no? Y un hombre grandote que le cuesta cuando cae levantarse, pues es un hombre de edad y físicamente grandote, cómo parece tener una plasticidad increíble, ¿no? Bueno, le cuento. Entonces, los goleadores de la Superliga, precisamente Lisandro López de Racing y Emanuel Gigliotti Independiente con 12 goles, el Pulga Rodríguez de Atlético Tucumán 8, Barceló, el jugador de Patronato, que todavía no jugó, de un partido y juega con Vélez, y Rojas, de Defensa y Justicia, con 6, el Morro García, de Godoy Cruz de Mendoza, y Darío Sitanich, de Banfield, con 5, junto a Sebastián Rivas, el uruguayo delantero de Lanús, y Nahuel Bustos, el jugador de Talleres de Córdoba, además de Cristian Chávez, el jugador de Adoncibe de Mar del Plata, y Santiago Silva, junto a Lucas Gamba, de Huracán, y Borja, el delantero colombiano de Godoy Cruz de Mendoza. Todos ellos están con 5 goles, los goleadores entonces de la Superliga. Bueno, terminamos con la pelotita, Diego, ¿qué hacemos? Bueno, si no te importa, puedo leer lo que escribiste ayer domingo, que no lo pudimos poner en el aire porque no estábamos. Bueno. La titulaste Tiempo de Descuento y dice: en 1898 asumía la presidencia de Argentina Alejo Julio Argentino Roca. Durante los actos festivos del 25 de mayo de 1901, pasaba desapercibida la fundación de un club en La Boca. Se llamaban a sí mismos River Plate y nacía un 25 de mayo de 1991. 4 años después, durante la presidencia de Manuel Quintana, que asumió en 1904 y murió en el ejercicio de la presidencia en 1906, un 3 de abril de 1905 en el mismo barrio, nacía Boca Juniors. Mientras Roque y Quintana hoy pasan desapercibidos, River y Boca concitan la atención no solo del mundo futbolístico argentino, sino también del exterior. La Copa Libertadores de América, renegando de sus propios orígenes, se mudó a la capital de los conquistadores de América y, para que no queden dudas, el partido se juega bajo el signo de la realeza en el Santiago Bernabéu del Real Madrid. Mientras nos entretenemos con el final de la Copa Conquistadores de América, se está jugando otro partido en tiempo de descuento: integración nacional o disolución nacional. El país, endeudado en más de 400 mil millones de dólares, 30% de pobreza, más de 6 millones de niños de 0 a 17 años mal alimentados, con poca educación y en el límite de la salud, lo que nos dará una juventud deficiente. Un país indefensa, con las fuerzas militares desarmadas, con infinidad de divisiones en los empresarios, los trabajadores, los políticos y los movimientos sociales. Con 3.000 marinos ingleses en Malvinas, con una base china en Neuquén y una norteamericana más al sur, con los rusos queriendo el puerto de Ramallo y el control del Paraná, con una sociedad en conflicto e insegura, con los medios de confusión masiva dedicándole horas a mostrar violadores, asesinatos, mujeres que se pelean con hombres y hombres que se pelean con hombres. Entonces, de pronto, aparece el fútbol como antídoto de una sociedad adormecida. Y nos hacen creer que la patria es una pelota y, como al país le faltan pocas divisiones, le agregamos la deportiva. El resto lo hace la drogadicción, el alcohol y los que no estudian ni trabajan. Vivimos en la sociedad de los subsidios y no de la producción. Abrimos las importaciones indiscriminadas y fundimos las pymes. Estamos haciendo todo lo necesario para la disgregación nacional. La balanza de intercambio comercial con el exterior en el 53 nos daba 360 millones de dólares de ganancia y en 1954 47 millones de dólares. Y con el golpe contra Perón, contra Aramburu, nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional con la apertura indiscriminada de las importaciones y gastamos 243 millones más de los que ingresaron. Para llegar a nuestros días con Macri, volver a repetir lo de Aramburu y tener un déficit en la balanza de 10.000 millones de dólares. Es decir, gastamos más en importaciones de lo que ingresa por exportaciones. Perón sostenía que gobernar era crear trabajo. Los que le sucedieron, dictaduras y democracias, gobernaron con deuda. Cada vez se hace más inviable la gobernabilidad. El 15 de enero de 1951, el general Perón habló en la creación de la Escuela de Capacitación Política Sindical y, entre las cosas que sostuvo, decía que una clase trabajadora organizada vale por la clase de dirigentes que tiene el frente. Para agregar que el ideal justicialista espera tener organizaciones con dirigentes. El dirigente surge de las masas, o de lo contrario es un dirigente que no dirige nada. Más adelante afirmaba: de nada valen hombres capacitados para dirigir con masas sin conciencia social para seguirlos, o masas con conciencia social sin dirigentes capacitados para conducirla. Como tantas veces, Perón se anticipaba este presente. Mientras la brújula social de la protesta crece, hay ausencia de dirigentes para conducirla. Y así, tenemos una CGT con divisiones y tres CTA. El 19 de abril de 1954, al inaugurar los cursos de adoctrinamiento en el Salón de Actos del Teatro General San Martín, les dijo a los concurrentes: compañeras y compañeros, es preciso en el momento en que estamos viviendo volver a recordar los grandes principios que enarbolamos desde los primeros días de nuestro trabajo político en el país, es decir, un sistema que está tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. Era la reafirmación de la tercera posición. Hoy, el nuevo imperialismo chino con el tradicional usurpador inglés y el reconocido de los yanquis se disputan estratégicamente nuestro territorio, y si bien los rusos perdieron la fuerza que tenían como Unión Soviética y su buena relación con Videla y Viola, hoy siguen luchando para no perder presencia en nuestro territorio. Esto no es declamativo, es real. Se necesita con urgencia repensar la Argentina. Es necesaria la creación de un frente nacional con una propuesta consensuada con la Iglesia, los trabajadores, los empresarios, las fuerzas productivas en general, el mundo del pensamiento intelectual, los movimientos sociales, las fuerzas armadas y los partidos políticos. Es imprescindible el esfuerzo porque estamos jugando tiempo de descuento, porque la incultura nos invade, porque nadie canta el himno nacional ni se pone de pie y hablan de la Argentina como este país, en lugar de decir nuestro país. Esta es una alerta ante el estado de descomposición. Quizá no surta ningún efecto, la mayoría estará entretenida con River y Boca. Y así somos, y así nos va. El que escribe ama el fútbol y se ganó la vida muchos años como relator deportivo. Pero una cosa es la pelota y otra cosa es la patria. Lo que está en peligro no es el fútbol, es la patria. Y ya que hoy España está de moda, cerremos con Ortega y Gasset, que decía: argentinos a las cosas. Esto lo escribió Miguel Ángel de Rensis ayer domingo en la página de Rensis Ayer y Hoy, que nuestro programa tiene en Facebook, y valía la pena relatarla hoy. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 3 de la mañana, 35 minutos, 16 grados 4 la temperatura en la ciudad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Hay una propuesta aprobada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de colocarle el nombre de Raúl Ricardo Alfonsín a la estación Congreso de la línea A de subterráneos. Todavía se espera que se reponga el nombre que la democracia del 73 le había puesto a Monroe como Juan Manuel de Rosas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Le voy a dar un dato a Angelici, que se prepare porque Riquelme está conversando y toda la oposición de Boca estaría de acuerdo en que Riquelme sea el candidato a presidente para enfrentar al actual oficialismo que viene de la época de Macri. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. El próximo 19 en Parque Norte se van a juntar los de Alternativa Federal, es decir, los gobernadores, los dirigentes más reconocidos, para efectuar un una primera propuesta en ese Congreso de Alternativa Federal. Pero hoy, Sergio Massa, para tratar de evitar que se le sigan disparando algunos miembros de su tropa, va a reunir a la gente de Frente Renovador, Miguelete, en San Martín, a los efectos de pedirle que cada uno haga un esfuerzo, traiga 4 o 5 compañeros más, porque tiene la intención de llegar con una columna de 4.000 o 5.000 personas al Congreso de Parque Norte. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es muy interesante seguir atentamente lo que está pasando con todo el tema de los peajes en la Argentina, más allá de que el presidente del Real Madrid tenga intereses, más allá de lo que podemos estar mencionando, cada vez se avanza en quitarle algún derecho al usuario. Ustedes piensen que ahí han salido subvenciones por si no circula una cantidad adecuada de coches y el negocio no es como pensaban los empresarios. Entonces, aparecen algunas cosas que no son de creer, pero existen y están. Y entonces uno dice, ¿puede ser? Sí, es. Le han quitado el seguro, es decir, ese seguro por accidentes en la autopista. Resulta que se lo han quitado, no ocurre en todos lados, pero es el comienzo. Empezó a ocurrir en un lugar, ya saben cómo es esto. Empieza en un lugar y después va siguiendo y se va expandiendo. Después le voy a dar todos los datos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Bueno, hoy es el Día Universal de los Derechos Humanos. Unos derechos que generalmente no se respetan en este mundo moderno desde hace mucho tiempo. El Día de los Derechos Humanos se le celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución invitando a todos los estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como el Día Universal de los Derechos Humanos. En 2017 el día fue dedicado al lanzamiento de una campaña de un año de duración para conmemorar el 50 aniversario de los dos pactos internacionales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados por la Asamblea el 16 de diciembre de 1996, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza su 70 aniversario. Dice: defendamos la equidad y la justicia y la dignidad humana. El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años y la declaración, cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones y establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. La Asamblea General proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común de todos los pueblos y naciones que deben esforzarse a fin de que tanto individuos como instituciones, inspirándose constantemente en esta declaración, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos humanos y a las libertades. Hoy conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, un enunciado feliz que sigue siendo una utopía. Si hay algo que no se respeta en estos tiempos modernos, son los derechos humanos, precisamente. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Y además es el Día Internacional de los Derechos de los Animales, que, según decimos nosotros, no son racionales y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Bueno, habrá que ver si esto es así, pero hoy entonces es el día también de los derechos internacionales de los animales. 6:41, ahora sí pueden llamar, porque están llamando de las 6:00 a.m. Bueno, simplemente cuando nosotros habilitamos, ahí lo podemos atender. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Derrensis. Señor. Oscar de Berazategui, lo saluda. Bueno, simplemente para poner las cosas en su lugar, estoy muy feliz de que River Plate haya salido campeón por todas las maniobras que hizo esta gente de Boca Junior, que precisamente no necesita hacer eso porque Boca es grande desde sus comienzos. Yo lo recuerdo con Vaca, Amaranti, De Sorsi, Sosa, Lazzatti y Pesia, José Corcuera, Zarlanga y otros más. Pero entonces, con esta gente y con estos representantes, avergüenzan a los propios boquenses, a los argentinos todos, porque sus maniobras son solamente de negocio. Por eso yo ayer por esta misma radio comentaba, la negocio es la negocio. Eso es muy triste para la Argentina, y con su editorial, que suscribo y comparto totalmente en 100%, porque es la pura verdad de lo que está pasando. Pero hay una luz de esperanza, es en la ciudad Luz, en París, donde están cada día fabricando más chalecos amarillos. Se está rebelando la humanidad contra las chupasangre eternos, digamos, miserables. Solamente eso, y muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, ¿quién es? Hola. Hable. Alberto de Morón. Mire, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo entre los argentinos si no hacemos un tamiz, un colado de todas las ideas, tanto de la oposición como de los que están gobernando, y nos ponemos de acuerdo y tratamos de integrarnos y tratamos de llegar a una solución. Yo no creo que sea el camino enfrentarnos entre opositores y gobernantes. Creo que debemos unirnos entre todos y poner un enemigo común, que es la vagancia, el desorden, la desigualdad que existe en el país, y sobre todo la desigualdad patriótica, porque no ponemos como primera condición el patriotismo. ¿Por qué no pedimos, o le pedimos al gobierno como opositores, de reunirnos y tratar de poner ideas en conjunto con respecto al servicio militar? La droga ha captado a los chicos desde los 14 años hasta los 24, casi todos están en la droga, y la única forma de sacarlos es con un servicio militar obligatorio. Aparte, las Fuerzas Armadas deberían integrarse entre oficiales y suboficiales en un solo uniforme, en una sola fuerza, para combatir el desorden y empezar a trabajar como Rosas, que trabajó en el Ejército Grande, para mandar a ordenar a todos los vagos y mal entretenidos. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola. Hable. Augusto, buen día. Bueno, ante todo felicitamos a River Plate y al culón, que demostró que no ganó de culo, ganó muy bien. ¿No? Y estamos contentos porque de algún modo se hizo justicia, digamos, y lo dice un bosterito, ¿eh? Así que eso por un lado. Por otro lado, el curro de los peajes es uno de los temas que hay que derogar, porque está totalmente desvirtuado. Se supone que el peaje se cobra cuando la empresa y no el Estado invierte su dinero para construir una autopista y después 30 años, 20 años. Claro, en todas partes del mundo se paga después. Aquí es el único lugar que se cobra antes. No, pero este es un robo monumental, no es un peaje, es un pillaje. Encima el señor, no sé cómo definirlo para no faltar el respeto a la investidura, no a la persona, porque la persona la he definido varias veces como se merece, ¿no? Este señor que hace negocios aumentando el pillaje y después vende directamente la concesión, es un pirata, un sinvergüenza, y bueno, ¿para qué ahondar en insultos que todo el pueblo argentino se lo repite cada vez que puede? Buen día. ¿Quién es? Buen día, Ariel de Castelar le saluda. estimado amigo, si me permite llamarlo, de Renzi, felicitándolo por todo lo que usted hace. Quería decir una cosa, yo soy hincha de Racing, quería decirle una sola cosita. Ese partido de ayer me hizo acordar aquel famoso partido que jugamos la selección argentina contra Alemania, que el entrenador ese que nunca más volvió al país sacó a Riquelme. ¿Se acuerda? Sacó a Riquelme, que los alemanes no sabían cómo pararlo. Y ahí perdimos el campeonato del mundo. Y ayer pasó lo mismo. Sacó a Benedetto, el mejor jugador que tenía, y puso a impresentables, como ese peruano, no sé qué, sí. Y el otro, Gago, pobrecito, lo mandó al sacrificio. Es increíble que podamos soportar esto, señor de Renzi. Esto ya no es fútbol. Y quería decirle que nosotros hablamos mucho, pero mientras siga en el país una persona que psicológicamente no está preparada ni siquiera para dirigir su casa, que es desequilibrado mental, pueda seguir dirigiendo los destinos de un país de 44 millones de habitantes. Bueno, era esto que quería decirle, señor Renzi, y gracias por atenderme. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Qué soy yo? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, cuando usted habla de refundar, yo me permito agregarle y cambiar el sistema, porque el que se haya jugado en España es una anécdota más de los que siempre hacen negocios, que son los de siempre. Mire, yo le doy un ejemplo simple, yo hago mi pequeño aporte de lo que yo sé. Si hoy en el boletín oficial aparece un llamado de una construcción de una carretera, se presentan 5 empresas y se ponen de acuerdo quién va a poner menos, quién va a poner más y quién va a ganar. Esto es al revés. En un nuevo sistema, el Estado no debe llamar a decir quién paga más. El Estado debe decir, yo puedo pagar tanto. Porque si no, yo le digo a los viejitos y viejitas de mi barrio, que cada dos palabras dicen que con sus impuestos pagan vagos, quiero que sepan que con sus impuestos están pagando a la banda de los constructores, que siempre son los mismos, y perdón, los mismos de hace 50 años, con Mauricio, con Cristina, con... Es el sistema el que es perverso, Miguel. Y vamos a seguir discutiendo si el gallego gana la carretera, no gana la... Es el sistema que hay que cambiar. Mire, todo tiene que ver con todo. Con un montón de gente estamos estudiando por qué cambió la economía y el Estado social de Bolivia. Lo que hizo Evo, después de 3 años de gobierno, es privatizar las 5 empresas bases de cualquier economía, la electricidad, el gas, etcétera, etcétera. Miguel, lo que falla es el sistema. ¿Sabe que están estudiando en Europa? Que el transporte público sea gratis. Pero tiene que ser así, tiene que ser un servicio. Porque es un servicio. Miguel, y la electricidad tiene que estar a manos del Estado. Cuando hablamos de sentido nacional, el área de bandera, ¿cómo se llama? La aviación de bandera, es fundamental. No tiene que ganar plata, tiene que cumplir un servicio. Pero si no, el Estado está pintado... Bueno, los ferrocarriles en el mundo, por lo general, pierden dinero. Totalmente. Pero hacen servicio de carga barato. Totalmente. Pero bueno, acá no hacemos las cosas al revés, por eso estamos como estamos. Y somos como somos. Y es muy difícil, claro, es muy difícil resolverlo porque somos así. Miguel, gracias. ¿Quién es? Estela Sabrisi, buen día, Miguel Ángel, querido compañero. Suscribo totalmente tu editorial de ayer y lo que dijo hoy Diego Carbone. Cuando yo viajé a Venezuela... hacerle una nota, nos mandaron de la Secretaría de Medios, y me dice Fontevecchi, anda a cambiar $100. Y le digo, no, me voy al archivo, los pongo yo, todavía no los cobré. Y le dije, mientras íbamos, habían prohibido preguntarle a Videla por si había malestar en el ejército por su viaje a Venezuela. Lo habían prohibido. Yo le estaba preguntando exactamente eso, porque así fue el arreglo de Videla en su momento. Cuando regresábamos, yo fui la única que pudo preguntar y atravesé el cordón y tenía la prensa de todo el mundo, leíamos desde el jardín de Kosinski, estaba el presidente Pérez, y yo tenía la prensa del mundo en mi cara y no estaba afiliada al partido peronista, era del movimiento peronista. Cuando venía un compañero y dijo, chicas, ¿quieren ir a la Isla Margarita? Llegamos a Buenos Aires y el periodista Fernández Pondal fue asesinado y muerto. Bueno, cuando te quería hablar de hasta luego. Chau, un beso. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, hoy también es el Día del Trabajador Social en la Argentina, así que saludamos a los trabajadores que se dedican a esa actividad. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, mirá que los simpatizantes de Boca y los radicales hicieron presidente a un monstruo, quien cambia próceres por animales, quien dice que Malvinas es un gasto, quien dice que Argentina es muy grande, quien se arrodilla ante los enemigos del país, como Israel, Inglaterra y Estados Unidos, quien le pide perdón al rey de España por haberlos expulsado en 1810, quien le entrega los lingotes de oro a los piratas ingleses para que se los cuiden, a quien suelo encuentra en la cama con un chico, el que dice que a las mujeres le gusta que le toque, le dice que le qué lindo culo tenés, el que todos los días se manda una burrada, Macri, por mandato del Fondo Monetario, es el jefe de la manada, que le rinde culto, el que dice el problema es el déficit fiscal, lo aumenta y se lo hace pagar los trabajadores y jubilados. Gracias, Vamos a hablar de un tema excluyente, porque como se hacen famosos los premios, entonces aparecen cosas que la sociedad universal se olvida o no conoce. En 1901, el rey de Suecia entregaba los primeros premios Nobel. Aclaremos que Nobel inventó la dinamita, ¿no? Entonces, en 1903 aparece Pierre y Marie Curie y Henri Becquerel, que reciben el premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radioactividad. En 1907, el escritor británico Rudolf Kipling recibe el premio de Literatura. En el 1911, María Curie recibe el premio Nobel de Química por el descubrimiento de radio y del polonio. En 1921, Albert Einstein recibe el premio Nobel de Física. En 1923, y a partir de allí vamos a cortarlo, vamos a llegar a 1936 cuando un argentino, Carlos Saavedra Lama, recibe el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué quiero cortarlo ahí y después seguir? Para que ustedes vean a quién le dieron los premios Nobel de la Paz, porque la verdad no se puede creer esto, porque es notable, ¿no? Por ejemplo, dejemos el 36, que era el argentino, 1950, el doctor Radolf Bunkel, el primer negro norteamericano en recibir un premio Nobel de la Paz, el premio le fue cedido por su labor como mediador en Naciones Unidas en Palestina durante el final de la década de los 40 que condujo al armisticio entre judíos y árabes. Es decir, fue un negro que sirvió para la ocupación de Palestina. En 1953 se lo dieron a un detestable personaje, a Winston Churchill, que recibe en Estocolmo el Nobel de Literatura, y el general Marshall en Oslo, el de la Paz. A Marshall le dieron el general, le dieron la paz. En el 64, el reverendo Martin Luther King se convierte en la persona más joven en recibir el premio Nobel de la Paz. En el 70, Luis Leluar, argentino, recibe el premio Nobel de Química. En el 71, Pablo Neruda recibe el Nobel de Literatura y William Brandt, el de la Paz. Henry Kissinger, en 1973, secretario de Estado norteamericano, es galardonado como el premio Nobel de la Paz. En 1977, Amnistía Internacional recibe el premio. También en 1977 era secuestrada Azucena Villaflor, una de las tres fundadoras de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Fue secuestrada en su casa de Villa Domínico y la trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fue sometida a torturas y arrojada al mar en uno de los llamados traslados de detenidos. En 1980, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, que es patrocinado para el Premio Nobel de la Paz, en el 82, Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura. En 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la Argentina, un día como hoy. Y vamos a cortar ahí porque después está. En el 93, Mandela recibe en oro el Premio de la Paz. En el 94, Yasser Arafat y Shimon Peres y Yasser Rabin reciben los tres el Premio Nobel de la Paz. En 1999, un día como hoy, asume Fernando de la Rúa. Después seguimos, Cristina Fernández asume en el 2007 y en el 2011, un día como hoy. Mauricio Macri asume la presidencia un día como hoy, como datos de que coinciden con la entrega de algunos premios Nobel, ¿no? La asunción de los presidentes argentinos. Ahora, le han dado, digo, premios Nobel a un montón de gente que participó de guerra, ¿no? Sobre todo premio Nobel de la Paz. Es notable. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, la asunción de Alfonsín se produce después del primer triunfo, o vamos a ponerlo al revés, después de la primera derrota del peronismo, ya no estaba en vida Perón, que sufre en la historia. Es decir, cuando Alfonsín derrota a Luder Bitter, Alfonsín surge como presidente de la República, y a partir de allí, todos los 10 de diciembre, empieza a hacer el cambio de mando. Así que hoy Macri está recordando su asunción presidencial, Cristina asumió también un 10 de diciembre dos veces, y De la Rúa también asumió un 10 de diciembre. El tema es que dentro de muy poco tiempo, ¿no?, dentro de otros 10 de diciembre, tendremos un nuevo presidente de la nación. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7 en todo el país. 16 grados, 4 décimas la temperatura. A esta hora está casi en la mínima, porque se esperaba 16 grados de mínima. La máxima 31 grados a la tarde. Mejoramiento con nubosidad en disminución, probables neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas que todavía no despejaron. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, en poder del pirata inglés, en este momento tenemos una temperatura de 7 grados, la máxima llegará a 15, cielo parcialmente nublado y desmejorando con probabilidad de lluvia. Ya está de regreso volando hacia Buenos Aires el charter que trae a dirigentes, jugadores de Boca y a simpatizantes. River está evaluando quedarse en Europa para viajar de allí a jugar la final del Mundial de Clubes. Cambiaron de idea y ahora el gobierno dice que confirma el bono de los 3.000 pesos para los movimientos sociales. Ayer lo habían negado y hoy aparece como noticia que se lo van a dar. En Francia continúa la crisis y Macron pide una reunión urgente con todo el gabinete después de las protestas y también quiere reunirse con los movimientos que la organizan, pero hasta ahora no han asistido a los llamados. Llega el pronóstico y temperaturas de la Antártida, base Esperanza. Temperatura actual 2 grados, la máxima será de 2 sobre 0, la actual es 2 bajo 0. El cielo está nublado con nevadas intermitentes. Base Carlini, temperatura 0 centígrados, la máxima 2 sobre 0, nubosidad variable, vientos regulares. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, vientos regulares a fuertes del sector este. Temperatura actual 5 bajo 0, la máxima 1 sobre 0. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, 2 grados bajo 0, la máxima 3 sobre 0. Base Orcadas, cielo nublado, neblina, vientos moderados del oeste. Temperatura actual 1 bajo 0, la máxima 3 sobre 0. El gobierno se equivocó y sobreestimó la cosecha de trigo y ahora dudan de que sea récord. El temporal de noviembre y una serie de heladas en pleno diciembre dañaron el cultivo. En el mercado hablaban de 18 millones de toneladas, que ahora entra en discusión. La página deportiva. Finalmente se va a completar en el día de hoy, recordando que hay dos partidos postergados precisamente porque Boca y River jugaron la final de la Copa Libertadores en el día de ayer. Ellos son Boca frente a Atlético Tucumán, River visitando Rosario Central. Se juegan dos partidos correspondientes a la 15ª fecha del fútbol de primera división, última del 2018, a las 19 en Paraná. Patronato recibe a Vélez Sarsfield, Jorge Baliño será el árbitro. Y 21-15, Belgrano en Córdoba recibe a Tigre, va a arbitrar Andrés Merlos. En lo que tiene que ver con el automovilismo, se cerró el año de la categoría Turismo Carretera en el nuevo circuito de San Nicolás, la última carrera del año, y a pesar de no haber ganado con el segundo puesto Agustín Canapino, le alcanzó para consagrarse una vez más campeón de la categoría y retener el número uno para el año 2019. El ganador fue Alan Ruggiero con Torino, 48 minutos 54 segundos 295 milésimos, a 5 segundos y 20 milésimos quedó el campeón Agustín Canapino con Chevrolet. Tercero fue Juan Manuel Lucera con Chevrolet a 6 segundos 414 milésimos. Cuarto, Esteban Gini, también con Chevrolet, a 6 segundos 691 milésimos. Quinto, Gastón Mazzacane, también con Chevrolet, a 8 segundos 237 milésimos. Y sexto fue Matías Nolesi, el primer Ford, a 20 segundos 481 milésimos. En tanto, en el TC Pista, en la última fecha, también disputada en San Nicolás, la victoria le correspondió a Federico Pérez con Torino, 34 minutos 23 segundos 297 milésimos, escoltado por quien fue campeón, Juan Cruz Benvenuti con Torino, a 690 milésimos, y tercero fue Marcelo Agrelo con Ford, a 1 segundo 9 milésimos. En tanto, en el básquetbol continúa el desarrollo de la Liga Nacional de este deporte con dos partidos. Victoria del tricampeón de la competencia, San Lorenzo le ganó en Mercedes a Comunicaciones por 82 a 63. En tanto, Ferro conquistó una gran victoria en Concordia, le ganó a Estudiantes por 74 a 65. En el día de hoy se disputan cuatro partidos de este certamen. A las 21, dos de ellos, Argentino de Junín con Regatas Corrientes e Hispanoamericano enfrentando a Peñarol de Mar del Plata. En tanto, los otros dos encuentros serán a las 22 en Formosa, La Unión recibiendo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, y en Santiago del Estero, Quinza hace lo propio ante Obras Básquet. La flamante concesionaria vial Al Sur, sociedad anónima, a cargo desde agosto pasado de la explotación de la autovía y autopista Richiere y Ezeiza, que va a Cañuelas, y las rutas nacionales número 3 y 205, empezó a dar de baja unilateralmente el vínculo contractual con las empresas privadas que se encargaban de mantener la seguridad de la salud en la autovía. La novedad le pegó de lleno a varias localidades de la región, en especial al distrito de Cañuelas, por donde pasan todas las carreteras que explota Al Sur. Es una decisión que pone en peligro la vida de las personas y las posibilidades reales de prestar el servicio por parte de cualquier municipio, aseguraron, cuando recurren a esta situación, las empresas vulneran la concesión. Al caso de Cañuelas, se sumaron otros como Ezeiza y Lobos, atravesados por las rutas en manos de Alusur, que es la empresa que los explota. El primero mantenía un convenio de prestación de personal médico del hospital municipal a cambio de un pago mensual que fue cancelado semanas atrás, según informaron en la comuna que gobierna Alejandro Granado. En tanto, en Lobos, la intendencia conducida por Jorge Echeverry dijo que el acuerdo era con el Departamento de Bomberos Voluntarios Locales. También cortaron los seguros de vida sobre la autopista. Estaríamos absorbiendo y subsidiando una obligación de la empresa que presta el servicio de peajes para asegurar y multiplicar la rentabilidad, cuestiona Arrieta. El intendente se quedó cruzado de brazos y mandó carta, no se quedó cruzado de brazos, mandó carta documento a la firma concesionaria para que se haga cargo de la cobertura de emergencias. La presentación recayó en el juzgado federal en lo criminal y correccional número 2 de Morón. Mantenemos un espíritu de colaboración y ayuda, pero no la cobertura del 100% del servicio que por pliego le corresponde al contratista, que es Ausur Sociedad Anónima, señala el recurso. Es decir, se llevan el peaje de los que la usan, pero no dan ni seguros de vida, ni seguros de salud, ni siquiera cumplen con los bomberos. Es un desastre la ventaja que tiene la seocracia, que está de sociedad en todos los estratos con los gobiernos nacionales y provinciales de Cambiemos. Es la hora 7, 8 minutos, 18 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 9 minutos han pasado de la hora 7, Diego. Hoy se cumplen 72 años del casamiento de Perón y Evita por Iglesia en la ciudad de La Plata. Un amor que cambió la historia. El 10 de diciembre de 1945 en La Plata se casaron Juan Domingo Perón y María Eva Duarte. Ella moriría apenas 7 años después, pero ese breve periodo bastó para convertirlos en la pareja más célebre de la historia del país. El coronel Perón y la joven actriz María Eva Duarte se conocieron en el festival para recaudar fondos a beneficio de los afectados por el terremoto de San Juan. Aunque el historiador Vázquez Rial asegura que no se conocieron en el Luna Park, sino antes, que tal vez se cruzaron antes de ese día en la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque Eva, lejos de ser una pobre muchachita que llegó a la cumbre gracias a Perón, ya era presidenta de la Asociación de Artistas de Radio. Protagonizaba programas por la radio y era actriz de cine. Pero lo cierto es que la verdadera historia empezó ese día en el Luna Park. Después del festival se fueron a comer juntos y ya no volvieron a separarse. El 10 de diciembre, hace 72 años, se casaron. Muchos camaradas de Perón le dijeron que Eva no era la mujer adecuada. Lo sacó corriendo. De Vita impresiona su titánico esfuerzo por ser lo que fue. Tenía formación primaria y sus mensajes radiales dieron vuelta a un país. Y hasta último momento, pesando apenas 40 kilos, no perdió el fuego. Los médicos no podían entender de dónde sacaba tanta fuerza. A la iglesia platense, muchos en el barrio la siguen llamando la iglesia en la que se casaron Perón y Evita, y es que sin lugar a dudas se constituyó en un hito histórico que aún hoy despierta más de un interrogante. Para intentar develarlo hay que remontarse al año 1945. El 17 de octubre, encabezados por la CGT y Eva Duarte, 1 millón de personas se concentraron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, detenido por las Fuerzas Armadas en la isla Martín García. Según testigos de la época, fue precisamente mientras estaba cautiverio que habría pensado en casarse. Ya en libertad, en un encuentro formal, Eva Duarte le presentó al fray Pedro Recat, quien sorprendió a Perón por su habilidad para relacionarse con uno de sus perros, al que nadie se le acercaba, y por la sinceridad con la que le dijo: si no se casa por Iglesia, no puede ser presidente. La frase fue un impulso más para Perón, y fray Recat, que ya contaba con la simpatía de poca de Eva Perón, en poco tiempo logró ganar la confianza del general Perón. Había programado para fines de octubre una ceremonia austera con no más de unas 12 personas, pero la información se filtró y cuando llegaron a La Plata se encontraron con una multitud que los esperaba y que los hizo desistir de la idea hasta 2 semanas después. Finalmente, el 10 de diciembre del 45, pudieron concretar el matrimonio secreto con una ceremonia privada que quedó inscrita en el folio 297 del libro de matrimonios de la parroquia San Francisco. Juan Domingo Perón tenía 50 años y Eva Duarte 23. Evita lucía un sobrio vestido estampado con flores y después de la ceremonia los invitados compartieron junto a ellos una comida en una casona ubicada a pocas cuadras del templo. Los vecinos más viejos del barrio recuerdan que tal fue la gratitud del general que hasta propuso construir una nueva iglesia en el predio de Parque Saavedra, pero ante la cerrada negativa del sacerdote, asignó los fondos para arreglar la parroquia que terminó de remozarse en el año 1946. Esta es la historia de la consagración ante la Santa Madre Iglesia de los votos matrimoniales del coronel Juan Domingo Perón y la señorita María Eva Duarte. Comenzaba a gestarse una historia de amor que cambiaría la historia del pueblo argentino. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. De todo este problema, entonces yo empecé a dar a la hermanita para que pudiese hacer. Bueno, un poco de trabajo y previsión. Cuando terminó todo este trabajo, yo le dije a la hija, usted trabajará por allá en el cine, sí, yo trabajo en televisión, en radio, era en esa época, en radio de Jean Calerich, estaba ahí. Radio del Mundo, tenía una compañía con Daniel Torrisi. 7:20 a.m. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Daniel, ¿cómo te va? Miguel, buen día. Gran victoria de Temperley, que le ganó hoy jugando muy bien 2-0 a Independiente Rivadavia. Gran victoria de Defensores de Belgrano, 2-0 ante Ferro. San Miguel empató 0-0 con Tristan Suárez. El Cadu en Zárate le ganó 2-1 a Flandria. Fénix en cancha de Español perdió 1-0 con Barracas Central. Sportivo Barracas perdió 3-2 con el Deportivo Merlo. San Martín de Urzaco empató 0-0 con Alén. Es decir que en San Luis, por el Federal A, Estudiantes le ganó 3-0 a Huracán. Las Heras, Deportivo Maipú, empató 1-1 con la Juve de San Luis. Chaco Forever le ganó 3-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Y en Salta, Juventud Antoniana empató 1-1 con Sarmiento de Resistencia. Dálmine le ganó 1-0 a Olimpo. Platense perdió 1-0 con los Andes. Los Andes ganó luego de mucho tiempo. Desde marzo que los Andes no ganaba un partido. Agropecuario Argentino en Carlos Casares empató 0-0 con Brown de Madryn. El Lobo Jujeño, Gimnasia, le ganó 2-0 a Abraham de Adrogué. All Boys, que había arrancado muy bien, se cayó estrepitosamente, jugó en su estadio, a puertas cerradas. Perdió 2-1 con San Telmo, quinta derrota consecutiva del equipo de Floresta. San Carlos le ganó 3-0 a Cañuelas. Midland le ganó 2-0 a Italiano. La Madrid perdió 3-2 con Ituzaingó, que va a tener nuevo técnico ya para la próxima temporada. Marcelo Balá Álvarez va a ser el nuevo técnico de Ituzaingó. Real Pilar Fútbol Club le ganó 3-0 a Argentino de Merlo. Gimnasia de Mendoza le ganó 2-1 a Atlético Rafaela. Instituto y Quilmes empataron 1-1. Quilmes está con un punto de la gloria, de Alta Córdoba, pero está en zona roja, está en zona de descenso. Atención, Armenio perdió 2-1 con Victoriano Arenas. Hacía 18 partidos que Armenio no perdía, 6 meses y 20 días. Para completar, en el Federal A, Defensores de Belgrano le ganó 2-1 a Unión de Sunchales. Camioneros empató 0-0 con Douglas Hay de Pergamino. Sportivo Las Parejas le ganó 1-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Gimnasia de Concepción del Uruguay goleó 5-1 a Atlético Paraná. Crucero del Norte y San Martín de Formosa empataron 2-2 y San Jorge de Tucumán goleó 4-0 a Altos Hornos Zapla de Jujuy. Hoy lunes, por la B Nacional, 17 horas, Almagro, Central Córdoba, de Santiago del Estero, 21-05, Arsenal Chicago, hora 22, en Santiago del Estero Mitre, con Morón. Por la B Metropolitana, 17 horas, Comunicaciones Español, JJ Urquiza, en cancha de San Miguel, recibe a Casuso, saca chispas en Soldati ante Estudiantes. Por la C, Luján El Porvenir, Argentino de Quilmes de la Zategui, la Ferrera Excursionistas. Por la D, Cambaceres Lugano, Atlas, Argentino de Rosario, Muñiz Puerto Nuevo. Y por el Federal A, en Bahía Blanca, Villamitre, Independiente de Neuquén. En Mar del Plata, Alvarado, Sol de Mayo de Vilma. En Río Negro, Deportivo Roca San Sirena. En La Pampa, Ferro de Pico, campeón de la Liga, con Deportivo Madryn. Y por la noche, en el Imperio, en Córdoba, en Río Cuarto, Estudiantes Desamparados de San Juan. Miguel, una perlita. Atrás, ganó el premio El Paladino de Oro, en Italia, en el Festival de Cine de Palermo, en Sicilia, Italia, el Club Atlas, con la película Los Guerreros del Destino. Anoche estuvo Maxi Ambrosio presente, estuvo Ricardo Canepa, que está en Italia, hombre que escucha todos los días este programa, que alguna vez te llevó un banderín al estudio. Atlas, reitero, en el Festival de Sicilia, en Italia, ganó la estatuilla, ganó primer premio, estaba nominada junto a otras 10 películas, el premio El Paladino de Oro, por la película Los Guerreros del Destino. Igualmente sigue toda la semana el Festival de Cine y allá va a seguir estando la gente del Club Atlas. Sí, ¿Serás que tiene es el de menos hinchada del fútbol? Y debe ser, si no es, igualmente en los últimos años, con el programa, con claro, porque, el reality, ha sumado muchos hinchas claro, porque en el exterior, Miguel. Claro, la televisión lo tiene que haber movido también eso. Sí, sí, ha sumado muchos hinchas. En algún momento, quizás junto a su Zupanqui o algún otro, sería el de menor hincha. Pero tanto en el país, a nivel nacional, es porque por el tema del programa vienen hinchas de todas las provincias del país a ver el equipo y también vienen de muchos países del mundo, en especial en Colombia. El programa en Colombia pegó mucho y muchos colombianos se vienen al país a conocer la cancha de Atlas, se hacen hinchas y vienen a ver los partidos. Mirá vos. Sí, señor. Bueno, decirle que hay un asado para festejar el premio que le dieron a la película. Anoche me lo confirmaba David La Rosa. Bueno, otro tema de repercusión para este Atlas que sigue hace 10, 11, 12 años peleando todos los campeonatos, perdió 5 finales, se le está negando el ascenso, pero a nivel repercusión, todo lo que le pasa es impresionante. ¿Vos sabías que el jefe de la barra de Platense, me acordé por la asociación de ideas porque son los mismos colores? Marrón. ¿Está preso? Sí. Bueno. Aparentemente ayer que hubo disturbios, o esta madrugada que hubo disturbios en el obelisco, demoraron 20 personas, pero van a salir todos, rompieron algunos vidrios, ensuciaron el obelisco, pues alguien saltó la valla que tiene el obelisco y escribió River campeón de América en el propio obelisco. Es decir, esos vándalos que andan sueltos todo el tiempo, le tiraron piedras a algunos comercios. La pregunta es, se está frenando permanentemente en el Congreso el tema de las barras. ¿Vos tenés algún dato, sabés algo? Porque da la impresión que han presionado fuerte en la parte política los barras, ¿no? Porque, mirá, que para que el Congreso de vuelta no lo trate. Miguel, sí, hubo una presión muy fuerte. Sabemos que los barras trabajan en los municipios, en las intendencias, a nivel gobernación, y que trabajan en la legislatura, absolutamente en todos lados. Es un tema político, futbolístico, pero a nivel político, a nivel municipal, de gobernaciones y nacional. Y bueno, hay una parte de los políticos que quieren avanzar con todo con este tema, pero hay otra parte que frenó este tema, obviamente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero nos llegaron comentarios y versiones y muchos rumores antes de que esto ocurra, que este año no se trataba. Mirá, y bueno, lo frenaron y este año no se trata. Terminaron de balear hace un rato, se dio la noticia, los tribunales de Rosario, donde vos sabés que condenaron a los monos. Los monos están vinculados con la hinchada de Newell's Old Boys. Y el Rosario también, Y Central también tiene algunos, sí. Pero fundamentalmente con Newell's, ¿no? Ahora, yo pregunto, si se sabe quiénes son, dónde están y demás, ¿qué se espera? ¿O será que son demasiados compromisos que tiene la política y que tiene el sindicalismo y que tienen todos para no hacer nada? Y son los mismos, Miguel, que después van a los actos políticos, que llevan los bombos, que alientan, que organizan, son los mismos. Y bueno, hay muchos compromisos, de eso no tengo ningún tipo de dudas. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. ¿Cuándo se juegan los partidos que debe River y que deben los demás clubes, Enrique? No, eso va a ser reprogramado recién para el año que viene, no hay fecha. Sí, pero ¿cuándo se juega? No hay fecha, Miguel. No hay fecha. El único partido que está reprogramado... Decime, el campeonato empieza de vuelta en fin de enero. En enero, sí. Fin de enero. Exacto. ¿Agremiado no va a querer que se juegue con el calor antes de ningún partido? No, señor, es que ya está reglamentado eso, Miguel. Sí, por eso. A partir de el segundo fin de semana de noviembre ya no se puede jugar más hasta marzo, antes de las 5 de la tarde. No, está bien, no, pero me refería a que no va a querer que se juegue antes algunos partidos, porque a la River no puede haber cuatro partidos de campeonato. No, es una risa. Yo me acuerdo que algún periodista, cuando Independiente tuvo que jugar la Copa Surugabán, declaró muy livianamente que Independiente jugaba cuando quería, ¿no? Esto es porque él defiende el gobierno de Macri y está enojado porque Moyano está en contra precisamente de Macri. Pero no es que Independiente juega cuando quiere. Está reglamentado que un equipo argentino, cuando juega una final puede postergar un partido. Independiente postergó uno solo, por decir. River ya lleva 4 en el campeonato. Me parece mucho, ¿no? Y Boca 2. Sí, pero digo, me parece demasiado. Y a Gimnasia uno tras de otro. Exactamente. Le jugó la Copa Argentina y tuvo que jugar ayer. Bueno, esa es la diferencia. Por eso, atención, porque se queda muy marcado en lo que tiene que ver con la Superliga el poder de River y Boca respecto del resto de los equipos. ¿Y seguirá mucho tiempo esto así o lo ordenarán? Porque una de las banderas que levantaron para hablar de la Superliga y demás, que eran los horarios que se iban a respetar, bueno, no se respetó nada. No. Mire, Miguel, el único partido que está reprogramado de los que se deben es el que van a jugar Huracán y Argentinos Juniors el día 13 de diciembre. No hay otro partido. Y Huracán, que le debe San Lorenzo también, ¿no? San Lorenzo también, exactamente. Claro, que eso lo mata Huracán, porque Huracán venía en racha y lo enfría. Sí, seguro. De hecho, le pasó ayer. Además, perdóname, si ahora se abre el libro de pases, San Lorenzo contrata, no sé, 3 jugadores nuevos, no es lo mismo. No, solamente se puede traer 2. Usted puede contratar todos los jugadores que quiere para la Copa Libertadores de América, pero para el campeonato local son solamente dos cupos. ¿No eran 2 y un extranjero? Bueno, tendría que revisar la ley. No importa, 2 o 3, ya es equipo distinto. Sí, claro, modifica todo. Entonces, no es lo mismo para Huracán haber jugado en este momento con San Lorenzo, que no anda nada bien, que si San Lorenzo tiene la posibilidad de hacer la pretemporada, traer los refuerzos, armar de nuevo el equipo. Es una cosa distinta. Por eso estaba tan enojado Alejandro Nadur, el presidente de Huracán, que hasta llegó a pedir la desafiliación de San Lorenzo de la Superliga. 7:33 PM, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Habla Abel de La Plata. Voy a referirme a un tema que usted tocó hace unos instantes, cuando mencionó que Alfonsín asume la presidencia el 10 de diciembre de 1983. Esas elecciones del 30 de octubre del 83 llevaban la fórmula Luder-Bittel del Partido Peronista. El Congreso del Partido Peronista, que elige esa fórmula, perdió una gran oportunidad de exigirle a los militares que estaban en retirada después de la Guerra de Malvinas reintegrarle el gobierno a quien constitucionalmente le correspondía, que era Isabel Perón, y entonces sí, después de 6 meses, dar las elecciones libres tal cual estaban programadas en 1976. Solamente ese comentario, Renzi. Gracias. Adiós. Buen día. Buen día. Habla Rosa de San Cristóbal. Sí, quería hacerle una pregunta. Hable. Sí, quería hacerle una pregunta. ¿Qué fruto nos dio el G20? Porque ya no se hablamos nada de eso. No, el tema es que ni siquiera sabemos qué compromisos individuales firmó la Argentina. Estoy esperando que informe el gobierno. Ah, bueno, porque murió el G20. Ya no se comenta más nada. Bueno, muchas gracias. Adiós. Buenos días. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Miguel? Sí, ¿quién es? Marta Marín. ¿Tenés preparado lo que te pedimos? Bueno, justamente estoy hace varios días esperando, no me pude comunicar. Bueno, yo primero lo que quiero aclarar, sí te preparé algo, pero con respecto a la pregunta que el otro día me hiciste, bueno, ¿cuáles eran las particularidades que hacían que un elemento fuera folclórico? Bueno, está establecido que para que un hecho o un elemento sea folclórico, tiene que ser popular, colectivo, no oficial, oral, tradicional, funcional y mantener vigencia. En eso opinan todos los folclorólogos, están todos de acuerdo con sus más y sus menos. Estos de Cortázar, que fue aceptado mundialmente, pero lo opinan Canal Feijó, el brasilero Carvalho Neto, Bruno Jacobella, bueno, después ya los más modernos, como por ejemplo Marta Blaye, Olga Fernández Latour de Botas, que fue alumna tanto de Cortázar como de Jacobella, el chileno Manuel Daneman y Adolfo Colombres, que es, diríamos, uno de los más modernos, que sí, lo único que sostiene que ya no se puede pensar en una sociedad algo anónimo. Bueno, por eso mismo el Pericón ya dejó de tener, por empezar, dejó de tener vigencia. Y yo, de todas las particularidades que te di, ubícame a ver dónde podés meter el Pericón. El Pericón para nosotros es una danza, se llama Pericón, no es Pericón Nacional. Y lo que nos está representando, pero no se la lleva ni al Congreso para que la declaren, porque si no ya es oficial y deja de tener algo folclórico, es la zamba. Y te explico por qué la zamba. Porque la zamba tiene lo español y lo mestizo. La zamba, su bisabuela, es el landó, que es una danza bien bantú. Del landó surge la zamacueca. De la zamacueca después surge la zamba y la cueca. Y se baila en Chile, se baila en la Argentina, se baila en Perú la marinera, que en realidad vienen de la marinera. Con lo cual queda unido, por empezar, las tres naciones que San Martín libertó. Y la zamba y la cueca y la marinera siguen manteniendo su vigencia. Esa es la causa por la cual hoy se cree y se la toma como representativa, pero no se la declara oficialmente, porque ahí perdería uno de sus elementos folclóricos. Bueno, vos sabés que el deporte nacional es el pato, y sin embargo, todos si preguntamos en la calle te dicen el fútbol, ¿no? Y claro, porque el pato es nacional, y el pato sí, pero ¿dónde se juega? ¿Quién lo sigue? Claro. Es decir, el fútbol es lo que está vigente, y eso sí es folclórico. Es más, cuando yo iba a preparar mi tesis, que todavía no la preparé, la iba a preparar en base a los cánticos de la hinchada, porque los cánticos de la hinchada de fútbol son netamente folclóricos. ¿Vos me podés decir quién es el autor? No se sabe. Y aparecen los cantos. Pero es uno de los elementos más folclóricos que existe. Justamente vos lo tocaste, el fútbol. Los cantos de las hinchadas de fútbol. Entonces, con esto de que es nacional, el tema del Pericón Nacional yo te lo expliqué el otro día. Fue que se empezó, es decir, las señoras de la alta sociedad de aquí se enteraron que era la danza que se bailaba en el Uruguay, se pusieron profesor de Pericón, entonces le empezaron a llenar la cabeza a los maridos que tendría que ser la danza nacional, y los maridos, como con tal que los dejaran prácticamente, perdóname la expresión, pero es bien gallega, de romper los cojones, porque ellos se reunían en el Club del Progreso y además se revolcaban con la amante de turno, y bueno, para callar a sus señoras, decidieron declarar al Pericón danza nacional. Chao, señora. Antiguamente había sido el fandango. Te saludo. Bueno, después si querés seguimos con todo lo que me pediste de las danzas regionales, pero quería hacer una aclaración con respecto a esto, ¿no? Dale. Bueno, chao, hasta luego. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, Diego, ¿cómo sigue esto? Seguimos recordando al querido Juan Carlos Cobian, destacado compositor, director de orquesta, pianista y letrista de tango argentino, que nació en Pigüé, provincia de Buenos Aires, el 31 de mayo de 1896, y murió en Buenos Aires el 10 de diciembre del 53. Fue un innovador como ejecutante y como compositor. Cuando compuso Salomé, inició junto a don Enrique Pedro Delfino, creador de Tango Sanssouci, la tendencia renovadora del tango romanza. Como pianista fue el primero en llenar con acordes los bajos de los silencios de la melodía, procedimiento que sería luego sistematizado por Francisco De Caro. Por su calidad de ejecutante y su delicadeza en la ejecución, fue llamado el Chopin del tango. Su desenvoltura al hablar, su impecable smoking, sus modales distinguidos y su arte de pianista fascinaban a mujeres otoñales y aristocráticas y fomentaban su bien ganada fama de Don Juan. De los muchos tangos que escribió, muchos son considerados verdaderos clásicos del género, como Los Dopados, que luego fue retitulado como Los Mareados, por los problemas con la censura, y con letra de Enrique Cadícamo, con quien formó un binomio exitoso y dejaron temas inolvidables como La Casita de Mis Viejos, Nieblas del Riachuelo, Nostalgias, El Motivo, A Pan y Agua, Juan Carlos Cobian, El Chopin del Tango, En el Recuerdo. Y qué mejor que con Troilo y Goyeneche haciendo Los Mareados. Te has bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reía por no llorar. Hasta olvidarte que yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los dopados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. En el pasado de mi vida, tres cosas llena mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó. Thank you. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, recordemos los partidos que faltan jugarse de esta fecha para cerrar el año. Muy bien. Miguel, en un instante le digo, son 7 y ya le recuerdo entonces que de ellos solo uno está programado para antes de fin de año, que es el partido que van a disputar el día 13 de diciembre, Huracán y Argentinos Juniors, que es pendiente de la octava jornada que no se disputó justamente porque estaban llevándose a cabo lo que tiene que ver con el G20. Después son los 2 de Boca y 4 de River. Sí, sí, exactamente. Ya le digo en un instante. Son más. Pero ya le cuento en un instante los partidos que faltan para completar, para poner al día la Superliga. ¿Quién es? Buenos días, Miguel. Betty de Avellaneda. Reciente llamó un señor diciendo que los militares debían restituir a Isabel Perón lo que les faltaba del periodo. Y nuestra Constitución, tanto en esa época como ahora, dice que el presidente y vicepresidente duran tantos años en su ejercicio y si se interrumpiera por algún motivo, no podrá restituírseles después. O sea que no, los militares lamentablemente no podían restituirle a Isabel Perón el mandato. No, lo que decía, supongo yo, o quiso decir, era que los candidatos peronistas tendrían que haber pedido eso antes de presentarse, ¿no? Pero o sea, ya la Constitución lo decía, Miguel. ¿Cómo? Ya la Constitución lo decía. No, está bien, pero digo que a lo mejor lo que tenían que haber pedido políticamente era que se le devolviera el poder, más allá de lo que pasó. Sí, pero ya igualmente ya estaban antes del golpe y después del golpe, siempre digo lo mismo, ese artículo de la Constitución. Gracias, señora. Hasta luego, gracias. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, Jorge de Matanza. Cuando yo digo que mi presidente es un delincuente, no es que mi intención es insultarlo, es lo que yo creo que es. Cuando alguien crea a otro, lleva a otro a explotarlo o manejarlo en propio beneficio, es un delincuente, comete un delito. El hecho de devaluar la calidad de vida de los seres humanos, de sus compatriotas, a los que juró proteger como gobernante, someterlos a una vida miserable, llena de privaciones, eso es traición a la patria y merece ser castigado, castigo de toda la comunidad. No pensemos inocentemente como algunos que esto ya pasó y que se va a arreglar, esto no va a pasar, tomemos conciencia de que esto es terminal. Como nación nos involucra a todos, con más allá de una creencia política. Por lo tanto tenemos que tomar conciencia de que lo que está pasando y la moneda, nuestra moneda, el peso, es un bien de cambio, es el que con el que evaluamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra producción. Y comparado con otras monedas nos permite comprar lo que necesitamos del exterior y vender al exterior lo que producimos. Hacemos lo que hacemos y nos permite solventar nuestras necesidades del exterior. La devaluación de la moneda permite a los extranjeros, de nuestra moneda nos permiten a los extranjeros comprarnos con ventaja y al revés encarecer los productos que conseguimos en el exterior. Si como pasa en este gobierno, sus miembros Macri, Caputo, Aranguren, tienen los fondos en el exterior, en paraísos fiscales, el hecho de la devaluación del peso, su moneda, no la que tienen en el exterior, la moneda nuestra de acá, como ellos la tienen en dólares o en otras monedas, hace que les permite a ellos ganar sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y a nosotros someternos a una depredación total, a una, de un desastre económico que no nos permite movernos como debería un país normal, comprar en el exterior lo que necesita y vender lo que le sobra después de abastecer su mercado interno. Lo saludo. ¿Quién es? Señor de Renzi, Tito Luna de Ciudad Evita, partido La Matanza. A mí me encanta el fútbol, soy el loco del fútbol, pero mucha vergüenza siento que no hicieron nada ni Boca ni River para jugarlo en la Argentina. Y me pregunto, el presidente de Boca, Angelici, radical, y el presidente de River, Montonero, ¿le rindieron un culto que cerca del Bernabéu hay una avenida que se llama Juan Domingo Perón, al menos de llevar un ramo de flores, reconociendo a nuestro general, que fue el más grande de todos? Por lo menos eso. Gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. ¿Qué es? Mire, disculpe que lo saque de este... ¿Quién es que habla? Ramón de Chascomús. Hoy más temprano escuché a Diego hablar de que hoy es el día de los derechos humanos. Bueno, tengo que cortar, gracias. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 5 de la mañana de aquí de Argentina, ya se habían movilizado para ver qué hacían con River. Finalmente, River se va a quedar, supongo yo, allí. Pero hubo un charter, Enrique, donde había 300 personas o 200 y pico de personas que viajaron en el avión de River. Supongo que esa gente, el charter volverá, o sea, ya estará saliendo o habrá salido, deduzco. Bueno, River, lo que pasa es que River va a debutar en el Mundial de Clubes el no, día... No, está bien, pero el charter traía sí a los jugadores, al dirigente, parientes de los jugadores y otra gente. Exacto, no, se va sin los jugadores y sin los dirigentes. Por eso, supongo se que queda. El charter... No, seguro, supongo Miguel. Supongo que vuelve el charter. El charter vuelve con la gente que puede volver. River se queda en Europa y después viaja porque el día 18 juega no, por el Mundial de Clubes. ¿Por qué digo esto? Porque van a volver con un montón de plazas vacías, porque allá se van a quedar por lo menos 50 personas o más, uh-huh, ¿no? Exacto. Sí. Porque yo creo que los parientes de los jugadores que viajaron, los jugadores están en condiciones, si le tienen que pagar, se lo pagan. Sí. O sea que yo no sé cómo funciona. Si a lo mejor hay 20 o 30 que quieren volver, si el charter no sale porque tiene poca gente. Y bueno, habrá que ver. Bueno, cuento los partidos, Miguel, que quedan pendientes de la Superliga, este campeonato que iba a ser tan serio y que ahora mueve solamente a la risa. Lo dicho entonces, Huracán Argentino Junior, que se juega el día 13 de diciembre y es el último partido del año. Después quedan a reprogramar River Defensa y Justicia, River Unión de Santa Fe, San Martín de San Juan Boca, San Lorenzo Huracán, Godoy Cruz River, Rosario Central River, Boca Juniors Atlético Tucumán. Esos son todos los partidos que faltan disputarse. Ahora, pero vos disputarse. Fíjate, Atlético que está prendido, Defensa que está prendido, sí. Huracán que está prendido, sí. ¿No? O sea como... que tienen una incógnita y es injusto. Pero por supuesto que es injusto. Vamos a suponer, River está con 19 puntos. Sumando los 12 se prende en la lucha por el campeonato. Ya juega con resultados puestos. Tampoco es serio eso. ¿Pero crees que te dé un candidato para los partidos que faltan el año que viene? ¿Por un candidato? Sí. ¿Defensa y Justicia? No. No tengo idea, Miguel. Vélez Sarfield. Ah, Vélez. Sí, está jugando muy bien Vélez. Vélez Sarfield. Sí. Vélez está jugando y hoy juega con Patronato. Estaba por ahí al descenso. Y de la noche a la mañana está ahí nomás. Sí. Ojo, ¿eh? No, con Vélez seguro. Está jugando muy bien el equipo de Liniers. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Anunciamos que anticipamos noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana en el territorio nacional, en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 2, con un viento fresco que cruza la capital. Los rusos viajan a la luna, para probar que Estados Unidos mintió. Las 7 pruebas de la conspiración, así lo anunció el titular de Rosocosmo, que es una charla donde lo dio los detalles. El alunizaje es motivo de diversas teorías que tienen como objetivo desmentir que el hombre haya puesto el pie sobre la luna. Incluso, dicen los rusos, se ha publicado varios trabajos en donde sostienen que la misión Apolo 11 nunca llegó, sino que todo fue grabado en un estudio de televisión bajo un gran hermetismo. La carrera espacial, que tuvo como actores responsablemente a los Estados Unidos y a la ex Unión Soviética, tuvo un ganador que fueron los norteamericanos. Sin embargo, nunca llegaron a poner un pie en la luna. La misión soviética llegó después. Esa derrota hizo que ahora Rusia planee una misión al satélite natural de la Tierra para buscar comprobar efectivamente que Neil Armstrong fue la primera persona en alunizar, que es mentira. El director general de la Agencia Espacial Rusa, Dmitry Rogozin, fue el encargado de confirmar la intención del país de Putin de llegar a la Luna para solamente comprobar que el alunizaje no se hizo. De acuerdo a lo que sostienen los rusos, dicen que la charla respondió a una pregunta sobre si la NASA había llegado alguna vez a la Luna en la historia. Mientras respondía, el jefe de la Agencia Espacial Rusa sonrió y se encogió de hombros, pero enseguida dejó en claro que su próxima misión intentará encontrar la respuesta a la pregunta de $1,000,000,000. Hemos trasladado y establecido este objetivo para viajar y verificar si han estado allí o no, expresó lacónicamente. De acuerdo al trabajo de los rusos, dice que todo comenzó en 1976, cuando el ex oficial de la Marina norteamericana, Bill Kalsing, escribió un libro en el cual aseguraba que la llegada del hombre a la Luna nunca ocurrió y que el evento en realidad fue filmado en un estudio 4 años después. La Sociedad Tierra Planetista Norteamericana acusó a la NASA de fingir el alunizaje del Apolo 11, apoyada con presupuesto de Walt Disney, basándose en un libreto escrito por el novelista de ciencia ficción Arthur Clarke y basándose también en un libreto que desarrolló el escritor. La razón principal detrás de la mentira había tenido que ver con la necesidad de llegar a la Luna antes de que la Unión Soviética, evitando riesgos innecesarios para la tripulación. Algunos de los principales motivos que ponen en discusión: primero, la bandera de los Estados Unidos ondea en la foto cuando no debería haber viento en la Luna. Segundo, las fotos y los rollos están en perfectas condiciones y no fueron afectadas por la radiación cósmica. Tercero, las sombras que solo se pueden generar si hay iluminación. Cuarto, la bandera y las palabras de United States siempre brillan a un costado, todo es oscuro alrededor. Algunas de las fotografías fijas no encajan con las tomas de video, sin embargo, la NASA afirma que las tomaron al mismo tiempo. Se argumenta que la ausencia de las estrellas en la fotografía de la Luna es inaceptable, a pesar de toda la falta de atmósfera para oscurecer la visión. La pureza de oxígeno en el módulo lunar habría deteriorado la cubierta de la cámara, produciendo gases venenosos. Y por último, las imágenes de la televisión de Apolo 11 eran basadas bastante malas. Sin embargo, estas mejoraron mágicamente en la siguiente emisión. Los rusos dicen que los yanquis le mintieron al mundo y que nunca estuvieron en la luna. Es la hora 8, 1 minuto, 24 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La página deportiva. Con la guita ya que... rivales entonces el seleccionado femenino de fútbol que clasificó al Mundial de Francia del 2019. Las chicas argentinas van a actuar en el grupo D y sus rivales serán Inglaterra, Escocia y Japón. El Mundial se va a disputar el año próximo entre el 7 de junio y el 7 de julio del 2019. En lo que tiene que ver con el boxeo, en una de las peleas de fondo, del doble fondo que se disputó el sábado anterior en el microestadio municipal de Hurlingham, el local Brian Nahuel Suárez se consagró campeón latino silver semipesado del Consejo Mundial de Boxeo al vencer en las tarjetas a Hugo David Quiroz. La pelea fue victoria de Suárez en fallo unánime, 98-91, 97-92 y 98-90, todas favorables al ganador, que llegó por primera vez en su carrera profesional y se consagró campeón latino silver semipesado del Consejo Mundial de Boxeo. Además, en la misma velada, en categoría super welter, Luis Alejandro El Cuervo Silva venció por nocaut en el primer asalto a Oscar Alberto Paz y retuvo su título latino silver super welter del Consejo Mundial de Boxeo. Y una buena para el rugby argentino, ya que el seleccionado argentino de rugby 7, los Pumas 7, se coronó campeón del Challenge Trophy disputado en Ciudad del Cabo al vencer en forma consecutiva a Kenia por 34-31, a Canadá en semifinales por 24-14 y a Samoa en la final por 38-14. Es la hora 8, 3 minutos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, tras dar a publicidad un comunicado, dicen que los consumidores pagaron más de 5 veces de lo que le cobraron al productor, es decir, que cada producto fue remarcado 5 veces, contrariamente a lo que el productor recibía. Siempre hemos dicho que el consumidor final y el productor son los más perjudicados en una cadena donde el libre comercio permite la estafa constante y permanente de los que menos tienen por los avaricios empresarios del país. Los chalecos amarillos redoblan la apuesta en Francia y elevan sus reclamos diciendo que quieren justicia social y piden la dimisión de Emmanuel Macron. Los manifestantes no dan el brazo a torcer y advirtieron que mantendrán las protestas en todo el país. Algunos de ellos, no obstante, se diferenciaron de los radicales que provocaron disturbios los últimos días. Este sábado, las autoridades de Francia detuvieron a 1.723 personas en todo el país. Los choques provocaron graves destrozos y hasta saqueos por parte de los manifestantes. Cinco minutos después de las 8 de la mañana, terminamos el resumen de noticias de la hora 8. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, ahora ya ha pasado el G20, pasado Boca y River, River y Boca. Volvemos un poco a la normalidad. Primero, antes de ayer habían dicho que no había bono de 3.000 pesos para los movimientos sociales. Ahora, hoy, están anunciando que sí, aparentemente se lo van a dar. No hay nada para los jubilados, sí en la provincia de Buenos Aires, que pagan 7.000 pesos con un bono especial a los trabajadores, a los jubilados de esa caja también le pagan. Me da la sensación de que estamos viviendo una nueva improvisación sobre una economía que no saben de dónde sacarla, porque la provincia, por ejemplo, que va a entregar algunos beneficios, digamos, entre comillas, todo beneficio, ha dispuesto usar para cerrar tesorería 10.000 millones de pesos, nada más ni nada menos que del fondo del ANSES, o sea, del fondo de los jubilados, ¿no? Sí, mira, bueno, vos tiraste ahí varias cosas. Yo siempre me acuerdo una frase que escuchaba siempre, una frase que dice: durar no es vivir. Y creo que esto se le aplica al gobierno. ¿Qué es el gobierno Macri hoy? Después de todas estas, digamos, distractivos, fundados o no, pero distractivos, desde el G20 hasta las medidas policiales, desde el partido hasta todo este alboroto de los bonos, que para mí es una discusión degradada, porque se está discutiendo sobre el nivel de las limosnas que quieren tirarle a la gente para aguantar la recesión económica que está provocada por el gobierno. Entonces, a ver, para poner las cosas en contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Mirá, yo siempre voy a los números para que hablen por mí. El Banco Central dio a conocer el balancete, se llama balancete porque es balance resumido, ¿no?, de los primeros rubros al 30 de noviembre. ¿Cómo terminó noviembre para el Banco Central en materia de endeudamiento? ¿Sabes? Tanto se habla y tanto se cacarea de la bomba de las LEVAC, de haber desarmado la bomba de las LEVAC, para que se sepa, entre LEVAC, LELIC y pases pasivos, hoy el Banco Central debe 1.300.000 millones de pesos, más o menos lo que debía en mayo. Y a la gente se le dice que han desarmado la LEVAC. Han pasado la deuda que pagaba 60% a 30 días, la han pasado a deuda que paga, que llegó a pagar el 70% y ahora paga el 62% a 7 días de plazo. Nadie puede vivir, nadie, ni una persona, ni una empresa, ni un Estado, puede vivir con un estrangulamiento de deuda con horizonte a 7 días. Todos los días que pasan, todos los días el gobierno hace subastas de LELIC, de letras que pagan ahora 61-62%, y tienen plazo 7 días. Todos los días licita por valores de entre 130 y 150 mil millones de pesos. Por las LELIC y pases pasivos, he hecho un cálculo, un stock de 1.300.000 millones de pesos a una tasa del 60% significa que de intereses se pagan cerca de 800.000 millones de pesos por año. Estos son más de 2.100 millones de pesos por día. Entonces acá es donde viene lo que yo digo, va, no, mi desesperación, mi altera. Cada día que pasa, solamente el Banco Central está desangrando el dinero argentino en más de 2.000 millones de pesos, sin contar que la tesorería está pagando otros 1.400, 1.500 millones. Vivimos para pagar intereses, por eso se bajan los salarios reales, por eso se da una miseria de bono como para compensar, les tiramos unas monedas, por eso se negocia con piqueteros planes sociales, es decir, es negociar sobre la miseria, es negociar sobre un estamento de la población que ha sido convertido en lumpen proletariado, ¿no? La palabra se utilizaba a comienzos, creo, del siglo pasado, ¿no?, el siglo XX. Lumpen en alemán es harapos, ¿no? Harapos. Y en consecuencia se hablaba de lumpen proletariado para hablar de esa pobreza indigente que está por debajo de la línea de flotación. Lo que el general Perón hablaba, si no me equivoco, del hombre sumergido, ¿no? El hombre que está por debajo del nivel de reacción. Y entonces a eso se ha condenado una gran parte de la población. Por eso una pobreza del 30% es funcional a la dominación del capital financiero. Es funcional porque una sociedad neutralizada donde la gente, sus principales preocupaciones sean cómo llegar a fin de mes o cómo paliar el día para muchísima gente, donde no hay trabajo, donde hay recesión, caen las ventas. ¿Quién es el único sector que gana en esta situación? El sector especulador financiero. El usurero, porque pagar tasa del 60% es usura, punto. No hay otra vuelta que darle. ¿Y quién paga esa usura? No la paga la gente, la paga el gobierno, el Estado argentino. O sea, el Estado argentino es el que alimenta la usura del país. Le dice, vengan capitales extranjeros, nosotros le damos acá las tasas más altas del mundo porque somos el país que les ofrece a ustedes los mejores negocios financieros. Perfecto, por eso están entrando fondos de inversión, por eso están... Sin embargo, la Argentina está en default, está en incapacidad de pago, porque todos estos intereses son nada más que para aguantar el día a día, que sirve para diferir el default, y eso quiere decir diferir el nuevo mega canje, a ver si aguanta hasta el próximo gobierno. Sinceramente, a nivel racional, este gobierno no podría llegar a su mandato, porque sobrevivir con una ayuda financiera de indispensable de 57 mil millones de dólares para llegar a fin de mandato, ¿no? Es una de las condiciones más lastimosas que haya tenido ningún gobierno argentino, ¿no? Porque si vos me decís, no, bueno, hay un gobierno encarando políticas, se cacarea con respecto, desde la presidenta del Fondo Monetario, Christine Lagarde, hasta algunos elogios, casi ni de Estados Unidos, pero de algunos funcionarios, ¿no? De las transformaciones que está logrando las políticas de reforma del gobierno Macri. A ver, pongamos las cosas en negro sobre blanco. ¿Qué reforma del gobierno Macri? ¿Qué reforma? Si las propias llamadas reformas, como fue la reforma impositiva, la reforma previsional, son para sacar plata a la gente. La reforma previsional fue para bajar los sueldos, las remuneraciones a los jubilados. Y eso, ojo que estamos a pocos días, ¿no? Creo que la Corte Suprema se autocomprometió a emitir el fallo sobre la inconstitucionalidad de los jubilados el día 18. Estamos a día 10, o sea, estamos a una semana de que la Corte Suprema, la nueva Corte Suprema, que para ello fue modificada, ¿no?, con la asunción del nuevo presidente Rosenkranz, allí yo tenía la versión de que el trasfondo, una de las razones, ¿no?, el trasfondo de ese cambio fue porque el gobierno necesita que la Corte le convalide la baja de las remuneraciones a los jubilados, porque es inconstitucional. Los jubilados han perdido, mientras los salarios reales han caído, según los sectores, entre el 12 y el 15%, 12-15 puntos porcentuales este año, ¿no?, una inflación del 48% o algunos dicen 50%, pero las estimaciones son 47,5%. Con un aumento de los precios del 47% contra un aumento promedio de salarios de 30-33% y un aumento jubilatorio menor todavía, porque creo que daba 28%. Es un saqueo impune a las remuneraciones de los jubilados. Ahora vamos a ver qué dice la Corte de eso. Y por eso acá se dividen tratando de hacer el proselitismo barato, ¿no? Como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que está atajando la situación diciendo, ah, bueno, no, pero yo sí doy el bono y doy un poquito más de plata a los demás. Te digo la verdad, el panorama es inconsistente y vuelvo a decir, durar no es vivir, no sé, no, este gobierno tiene una sobrevida artificial porque, bueno, lo sostiene el Fondo Monetario con la plata y además el gobierno sobrevive pagando más de 2.000 millones de pesos, más de 3.000, sumando también el gobierno central, diariamente. No sé si... Sí, no, queda claro. Lo que pasa es que a uno le cuesta tratar de explicar y que se interprete a la gente en su totalidad y se dé cuenta de la crisis que tenemos, porque tiene una profundidad que cualquiera que gane las elecciones no va a poder gobernar si no se llama a un pacto absolutamente de todos aquellos que quieran cambiar la realidad, ¿no? Lo hemos hablado, en realidad una de las finalidades de este acuerdo con el fondo es justamente dejar atado al próximo gobierno. Este gobierno no solamente establece un mecanismo de servidumbre financiera, sino que se asegura de dejarlo instaurado para el próximo gobierno. No nos olvidemos, detalle menor, ¿cómo? Creo que además estamos pivoteando siempre sobre lo mismo, es decir, el club de la deuda, ¿no? A nadie, oposición y gobierno, a nadie parece preocuparle la realidad inmediata, porque no es una cosa lejana, es una cosa de todos los días, porque esto es una timba financiera diaria. Exacto, yo lo reitero tantas veces, todos los días que pasan, el salario real, las remuneraciones, las jubilaciones van perdiendo valor por la inflación. Y ese mismo día que pasa, los capitalistas financieros, que son aquellos que mueven los valores bursátiles, financieros, y los que viven del Estado, ¿no? Porque lo que hablamos, todos se rasgan la vestidura, los sectores prebendarios e industriales, empresarios que viven, como dicen ellos, de la teta del Estado. Acá el principal sector que vive de la teta del Estado y que lo condiciona es el sector financiero bancario. Ese es el sector que vive de la teta del Estado. Y además es el que más gana. ¿Cómo? Ese es el que más gana. Y es el que más gana, pero la transferencia, lo que digo es que la transferencia de ingresos, la transferencia de riqueza, es insultante. Porque mientras se le está bajando el sueldo a la gente, a las remuneraciones, se le está subiendo la tasa de interés a los especuladores. Bueno, además fíjate que se han caído todos los planes de vivienda que había inventado el gobierno porque son impagables todos. Sí, los bancos. Hablaba ayer justamente con una persona que está en un banco privado y todo, que me dijo la paralización que ellos tienen en su banco en materia de créditos es total, punto. Por otro lado, no hay forma, no hay empresa que tome préstamo, no hay persona que se engañe. Y esta crisis, ¿de dónde? ¿Quién la genera? Claro. No es que se genera espontáneamente, la genera el gobierno porque es el Banco Central el que sube las tasas de interés. ¿Y por qué sube las tasas de interés del Banco Central? Porque el gobierno necesita dólares para que pueda pagar más intereses de la deuda externa. Ahora, pueda... la pregunta al millón es, ¿los que votaron a Macri razonan esto? Y en todo caso, ¿la oposición le ofrece un análisis de esta situación al electorado? A mí parece que hay una carencia de información, ¿no? Ya es en materia de especulación política, pero de todas maneras está cantado. El gobierno Macri va a agitar el fantasma del kirchnerismo hasta el último momento, porque es la única tabla de salvación que le queda. Yo por eso digo que kirchnerismo y macrismo son enemigos íntimos, se necesitan mutuamente. El kirchnerismo porque quiere victimizarse de una persecución política frente a sus robos descarados, ¿no? Que hubo la corrupción institucional que ellos promovieron. Y el macrismo porque quiere tener como oponente al enemigo más débil, al enemigo más vulnerable. Yo me llama la atención que hablo con gente y gente de cierto nivel y me dice, no, hay que apoyar al gobierno Macri, porque si no vuelve el kirchnerismo. El otro día una persona que está en temas de demoscopía y todo, una persona calificada, no sé si se han movido los valores, las intenciones de voto de Cristina Kirchner, eventualmente, que estamos hablando en hipótesis eleccionaria, ¿no? En todo el país le daban un 14% nada más. Un 30% asumen en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por el cordón del conurbano. Pero el fantasma de una vuelta del kirchnerismo, yo creo que ni lo quieren los propios kirchneristas, ni tienen elementos, ni saben qué van a hacer. Ellos fueron corresponsables de esto, lo que pasa es que vino Macri y lo potenció. Si ellos dejaron una deuda de Lebac de 350 mil millones de pesos, vino el señor Sturzenegger y la llevó a 1.500.000, la multiplicó por 5, pero el mecanismo ya regía entre ellos. Y la corrupción